chiquitita y su compa Gabito viejo. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Me estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Cuida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Puro se te vio. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro.